Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar. La Navidad ya se siente en este núcleo de la Casa de la Cultura. Los detalles con Darío Mar. Este jueves 3 de diciembre en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, a las 17 horas, la música y los títeres se unen en el evento Serenata Navideña. Se trata de un espectáculo en el que cerca de 20 niños de los salieres permanentes de este núcleo provincial presentarán sus dotes artísticos en la guitarra, el violín y el piano. Mónica Saltos, planificadora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, comenta más detalles de este trabajo. La serenata navideña consiste en la participación de niños, niñas y jóvenes de los talleres permanentes de música de la institución. Los talleres permanentes, como su nombre lo indica, son talleres continuos que la institución está ofreciendo a la ciudadanía bolivarense y guarandeña. Las ofertas de estos talleres son poder interpretar a través de los instrumentos de piano, violín y guitarra. La programación de la serenata navideña se da como parte de la planificación del año para estos niños. Obviamente con el apoyo de la institución, de los padres de familia y obviamente de los participantes. Estamos hablando de 20 niños en escena, uh-huh. En el cual también se ha conformado un pequeño coro y la participación individual y también a través de grupos interdisciplinarios. En la serenata navideña, los gestores culturales de este núcleo estarán acompañados por la función de títeres Revoltosas Manobritas, obra que consta en la programación del 15º Festival del Sur. Bueno, todos los años nos han visitado los señores del Festival del Sur, de las Jornadas Internacionales de Arte y Cultura. Obviamente este año están con una buena iniciativa en donde ellos están presentando una programación artística en la cual han incluido a la ciudad de Guaranda para la visita a nuestro teatro de la Casa de la Cultura de Bolívar. Con su eslogan Abre tu Mente, ellos inician un plan artístico de fomento cultural que van a integrar directamente los procesos creativos de artistas y gestores con las comunidades participantes. En esta ocasión, en el núcleo de Bolívar, en el teatro de la Casa de la Cultura, van a presentar la función de títeres denominada Revoltosas Manobritas, de la artista invitada, obviamente, por Festival del Sur, Ana Santana Cruz, uh-huh. del hermano país de Perú. La serenata navideña se realizará este jueves 3 de diciembre a las 17 horas. Esperan congregar al público infantil, adolescente y adulto de la localidad. Además, antes de cerrar las actividades de este año, este núcleo espera poder contar el 20 de diciembre con la presencia de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar para la realización de un concierto. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.